pienso en ti. Ahora. Tienen sexo una vez, vistiendo al revés, un beso al salir. La emoción de una noche entera de amor.